Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios mío. Gracias te da mi alma. Levante su mano y dígale, Señor, tú eres bueno. Palmas a Cristo, den alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos podemos decir aleluya? Aleluya significa alabado sea Dios. Le damos gracias a Dios, saluda a su hermano que está a su costado, dígale Dios te bendiga, Dios te ha traído, saludamos a todas las vidas que nos visitan y todos los que nos escuchan a través de estos medios. Amén, vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, un pasaje de la Biblia muy conocido para todos, Jeremías capítulo 33. Versículo 3. Todos juntos leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, todos juntos, a la voz de tres. Uno, dos y tres. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dígale al Señor, el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mensaje de esta noche es, no dejes de pedirle a Dios, porque ya viene lo que anhelas. Ya viene la respuesta. ¡Ay, camino! Dios mío, te damos la gloria. Te damos toda gloria, toda honra y alabanza. Padre Santo, te damos la gloria, gracias. Esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Por tu palabra que vamos a oír ahora. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo esta noche. Gracias por las almas salvadas, gracias por la respuesta a nuestras peticiones. Derrama el poder de tu Espíritu en este lugar y hasta donde nos escuchan a través de los medios. Tuyo es el poder y tuya también la gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. ¿Qué cristiano no ha oído nunca hablar de Jeremías 33:3? De este pasaje de las Escrituras. ¿Quién no ha oído siempre? Hermano, la Biblia está llena de promesas. La palabra de Dios, la palabra santa de Dios, está llena de promesas y de bendiciones. Pero de toda la palabra hermosa que hay en la Biblia, hay algunos pasajes de la Biblia como que uno los ha agarrado con mayor frecuencia en el caminar dentro de la obra del Señor, dentro del pastorado, dentro de la vida cristiana. Tanto que algunos le han dicho, llámalo por teléfono a Dios. Así Dios tiene el teléfono. Sí, llámalo. ¿Qué número es? Jeremías 333. Entonces, ¿cuál es el teléfono? Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es el que escribe esto? Jeremías. ¿En qué momento es que Jeremías escribe esto? Jeremías escribe esto en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba en una situación muy dura, muy difícil. Jeremías escribe precisamente en los momentos más difíciles, porque ustedes pueden apreciar aquí. Mire, el verso 1 dice, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba él? Preso. En el patio de la cárcel lo tenían preso a Jeremías ahí. ¿Por qué estaba preso? ¿Por violación, pastor? ¿Por robo? ¿Por asalto? No, por predicar la palabra. Por declarar la palabra viva, por declarar la palabra profética a un pueblo rebelde, a un pueblo que le había dado las espaldas a Dios. Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Dios le había mostrado a Jeremías lo que iba a venir sobre el pueblo de Israel, lo que iba a suceder. Que iban a sitiar la ciudad, que iban a ser cautivos, que iban a ser llevados a Babilonia, que todo lo iban a quemar, que iban a ser llevados esclavos. Y él les hablaba, les decían arrepiéntanse, vuélvanse de su error, de su mal camino. Y Dios va a hacer una obra. Sin embargo, no le hacían caso. Hermano, eso es lo que más duele a un predicador. A un hombre de Dios, cuando el hombre de Dios tiene la palabra y se la da a la persona, a la iglesia, esta palabra les llega a tiempo. Porque déjenme decirles que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. A mí me han dicho, pastor, ¿Por qué tengo sida? ¿Por qué Dios no me ayudó? Pastor, ¿por qué ahora estoy con un ojo? ¿Por qué? Si usted me hubiera hablado antes, yo no estaría en silla de ruedas. Si usted me hubiera hablado antes, yo no hubiera perdido mi hogar ni mi matrimonio. No, hermano, escúcheme bien. Yo quizás puedo llegar tarde, pero Dios nunca llega tarde. Porque Dios te habla a tiempo. Dios te avisa antes de la desgracia, antes del problema, antes de que te infectes. Dios te llama, te avisa. Antes que te metas en esa situación, Dios te llama, te advierte. Antes de que cometas el error, Dios te está avisando. Te habla por visión, te habla por sueño, te habla por revelación, te habla por su palabra, te habla por la radio, te habla por campaña, te habla de mil maneras. Y cuando una persona es oído sordo y no hace caso, porque a veces piensa, no, pero será cuestión del pastor, dice. Y después cuando comete el error, cuando le viene lo que le viene, entonces dice, Dios me avisó. ¿Cuántas veces le he dicho yo a alguna persona, mira, escúchame lo que te va a pasar si tú no haces caso a lo que te estoy diciendo? Apúntalo en este papel, la fecha y la hora que te estoy diciendo esto. Esto no es mi palabra, te la estoy diciendo yo en el nombre del Señor. Pero con convicción, y la Biblia dice, ay de aquel que diga, Jehová dice y Jehová no ha dicho nada. Eso es una maldición que uno se carga. Que uno diga, Dios me ha dicho, Dios dice, y Dios no te ha dicho nada. Dios siempre ha estado en contra de los falsos profetas. Pero cuando una profecía es verdadera y es de Dios, la profecía se cumple. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué era el profeta llorón? Porque rechazaban el mensaje. Rechazaban, hermano, una y otra vez. Y usted puede ver, por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, cuando el Señor le dice a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Porque Jeremías lloraba y le decía quizás a Dios, Señor, dale una oportunidad al pueblo, mira, Señor, el pueblo, ten misericordia de ellos. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Anda, recorre. Jeremías capítulo 1, capítulo 5, verso 1, dice, recorre las calles de Jerusalén, mira ahora, e infórmate, anda, busca en la plaza, a ver si hayas un hombre, anda, búscate uno, aunque sea. Si hay alguno, uno, que haga justicia y que busque verdad. Y si la encuentras, yo los perdonaré a todos. Y el Señor le dice, búscate uno, ya anda, anda por la plaza, anda. Porque Jeremías sabía lo que venía, sabía del juicio de Dios, sabía lo que le iba a llegar al pueblo. Y entonces Jeremías decía, pero Señor, ten misericordia, no, pero Señor. Y el Señor dice, mira, anda, anda, anda a la plaza. Dice, métete por las casas, métete a cualquier sitio, anda, investiga, métete, búscate uno fiel. Solo uno que sea fiel, uno nada más. Y si encuentras uno, yo perdono toda la ciudad. Para que te des cuenta en qué condición está. Qué desgracia, hermano, que hayan familias donde no haya uno que sea capaz de buscar a Dios. Porque si hubiera uno, ese uno es una luz. En medio de las tinieblas, de la oscuridad. ¡Bendito sea Dios! Pero hay familia, hermano, con religión. Con religión, porque no dice que son ateos. Dice que tienen a Dios, dice que son cristianos. Y tienen al diablo en la casa metidos. Y lo que hay es pleito, hay adulterio, hay borrachera, música mundana. Los niños bailando como viejos ahí. Y cosas, una y otra peor. Y gritos y cosas, y después están yendo a la iglesia. Algunos a sus procesiones. Con pecados sexuales escondidos. Con inmoralidad, con una y otra cosa. Así vive el mundo, hermano. Porque aquí, en el capítulo 5 de Jeremías, dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente, dice el verso 2. ¿Qué está diciendo? En el verso 2, dicen vive Jehová, o sea, dicen que son creyentes, que adoran a Dios, y son unos mentirosos, dice. ¿Qué más dice? Ve, oh Jehová, dice, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la piedra y no quisieron convertirse. Qué terrible. O sea, Dios le habla, a veces te viene el chicotazo, porque una cosa es un chicotazo de Dios para que se corrija uno, y otra cosa es una prueba. El que está fiel, el que está andando bien con Dios y le viene algo, esa es una prueba. Pero el que está andando mal, no diga que es una prueba. Ese es un chicote de Dios para corregirte. Y hay alguno a quien Dios le da el chicotazo y ni con el chicote se corrige. Por eso dicen, los azotaste y no les dolió. Yo he conocido un hombre drogadito, hermano, había sido cristiano, había dado hasta lenguas. Pero luego se volvió drogadito él y volvió drogadita la esposa. Se drogaban, fumaban, se perdían. Y un día Dios me mandó a su casa a buscarlo. Y yo fui, le hablé, le dije, Jehová Dios te está viendo, Dios te está mirando, que te estás drogando en la cara de tus hijos y tú conoces la palabra, te da una oportunidad. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Y Dios va a darte una oportunidad y no va a hacer nada de lo que ha pensado hacerte, porque lo que estás haciendo ya le llegó a Dios como la peste de Sodoma y Gomorra, que Dios vio la peste y la inmundicia de Sodoma y de Gomorra, por eso vino el juicio. Y en Sodoma y Gomorra no habían iglesias, en Sodoma y Gomorra no habían campañas, no habían predicadores. Y sin embargo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Porque aunque nadie les predique, Dios ha dejado su palabra aquí, en el corazón. Y cuando una persona hace lo malo, sabe que es malo. Nadie va a decir, yo no sabía, porque Dios, antes de que alguien le haga un aborto, Dios le está diciendo, lo que estás haciendo es malo. Antes que alguien fornique y se meta a tener sexo sin estar casado, Dios le dice, lo que estás haciendo está mal. Cuando una persona cae en adulterio y traiciona a la esposa, aunque nadie lo vea, se siente sucio y acusado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les habla adentro. Y eso que sienten es para llevarlos al arrepentimiento. Sin embargo, hay algunos que no les interesa. Sientan lo que sientan, cada día están peor. Y por eso se le van metiendo más demonios, y más demonios, y más demonios. Y luego se vuelven unos sinvergüenzas, porque pecan, pecan y siguen pecando. Y ya no les interesa si se enteran en la casa, si saben todo el mundo. Ellos viven como animales. Alábalos si puedes. A su nombre sea la gloria. Entonces dice el profeta, el verso 4, dice, pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ellos no conocen la palabra, pobrecito, algunos dicen, ¿no? No es que ellos no saben, ellos están pecando, pero ellos no saben. Ellos no conocen, no. Entonces dice, ellos no saben. Iré a los grandes, ya, voy a ir a los grandes, dice el verso 5. Iré a los grandes, o sea, voy a ir a los que sí saben, a los pastores, a los profetas, a ellos voy a ir, ya. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Qué quiere decir? Que hasta los más... Es por eso que algunas veces uno llega a un lugar que está podrido desde el pastor hasta el último. Hay congregaciones, hermano, donde la cabeza, desde la cabeza hasta el último, están llenos de pecadores. Pero se reúnen, cantan, hacen reuniones, hermano, entre comillas, espirituales. Pero no está Dios ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que practique el pecado es de Satanás. Primera de Juan 3:8. Así que nadie peca y gana. El que peca, pierde. Si usted anda pecando, déjeme decirle que si usted sigue así, a usted le va a pasar lo peor. Pero le doy una buena noticia. Para eso vino Jesucristo. Para perdonar tu pecado. Para eso vino Cristo, para derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre te limpia de tu pecado. te limpia de lo que hayas hecho. No importa si tu pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo vuelve blanco como la blanca lana. No importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde te fuiste, Él abre sus brazos y te llama para recibirte. Ese es algo que usted no lo puede desperdiciar, desaprovechar. Sin embargo, la gente no le hizo caso a Jeremías. La gente no le hizo caso, hermano. ¿Cuántas veces les habló, les volvió a hablar, les volvió a hablar, les volvió a hablar? Y entonces, en el verso 6, mire lo que dice: por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá, el lobo del desierto, el leopardo se echará a sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Y entonces dice el verso 7, Dios dice: ¿cómo he de perdonar por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, se volvieron idólatras. Se fueron a adorar el palo, a la piedra pintada. Te he de perdonar por esto, porque por la culpa del mal testimonio de los padres, a veces los hijos no quieren saber nada de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sean buenos cristianos? Da buen testimonio, mamá. Los primeros que tienen que saber que eres un verdadero creyente, una verdadera cristiana, son tus hijos. Pero si tú eres un hipócrita con Biblia, eres un hipócrita religioso, una hipócrita religiosa, que en la casa tienes una cara y en la iglesia tienes otro, tú eres un veneno para tu familia. Tú eres el culpable, la culpable de que tus hijos se condenen. Alábalo si puedes alabar. Espero te quejes. Cuando digas: ¿por qué mi hijo está en la droga? ¿Por qué mi hijo ha pasado? ¿Por qué mi hijo hizo esto? Si tú cumples dando buen testimonio, siendo luz en tu casa, hay una promesa en la palabra de Dios. Hechos, capítulo, ¿qué número es? 16:31. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, si tú eres fiel, si tú permaneces fiel, si tú no te dejas contaminar, no importa el ataque que tengas, no importa que toda la familia esté contra ti, si tú permaneces fiel, Dios va a ser más fiel, porque Dios va a tratar con cada uno de los miembros de tu casa, va a tratar con tus hermanos, con tus primos, tus cuñados, con tus hijos. Dios va a cambiar a tus hijos, entiende bien, Dios va a tratar con ellos en sueño, en visión, revelación. Algo le va a pasar, Dios se va a aparecer en sus vidas. Santo, Abba, Padre, gloria a Dios. Sin embargo, mire, hermano, mire cómo dice Dios. Dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, ¿ah? Los sacié, los bendije. Porque Dios bendice, Dios te prospera, Dios te da. Dice: y adulteraron. Y en casa de prostitutas, de rameras, se juntaron en compañía con amigos. Vamos, vamos a ver, vamos. Eso es lo que hacen. A buscar fiestas los fines de semana. Vamos, vamos, vamos por acá. Vamos por acá, vamos a la fiesta. Vamos, que grupos de jóvenes, grupos de, a veces hasta de viejos. Y lo que hacen es buscar todos los fines de semana. Dile que hay culto mañana. Que el sábado tenemos el culto de las misiones. Que tenemos un culto al año. Un culto al año que es el culto de las misiones. Todas las iglesias del movimiento misionero mundial, el sábado, el último sábado del mes de septiembre, todas las iglesias se reúnen para tener un culto súper especial misionero. Para levantar una ofrenda, para ayudar a las misiones. Pero vaya usted a invitar a alguien que venga a estos cultos. Justo el sábado tengo fiesta, el sábado me voy a la discoteca, el sábado tengo un plan, el sábado tengo esto, ya está preparado todo. La plata que necesitas, cuánto tengo para el taxi, para el hotel, a dónde voy a ir, a dónde la llevo a comprar, ya todo sabe. Así se preparan los pecadores, ¿sí o no, los que han sido pecadores? Así ya, ellos saben. Así ha sido, hermano. Pero mire cómo habla el Señor, el verso 8 dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Porque no están contentos con sus adulterios y con sus pecados, sino que están mirando a la mujer del primo. Están mirando a la mujer de su propio hermano, a la cuñada. En las fiestas, hermanos, se ponen ahí a... No les interesa, no tienen bandera. Y si el cuñado se va de viaje, si el otro se va, cuñado, cuídame a mi esposa, con mucho gusto. Eso sí quieren, ¿no? Por ahí yo conozco a uno que me está viendo ahorita, estoy seguro, que le dijeron, ¿me puedes cuidar a mi hijita? Dijo una señora, con mucho gusto, vino embarazada. La trajo con barriga. Y era la hermana de la novia. No, mejor no les digo, hermano. Mejor dicho, él tenía una novia. Y la suegra le dijo, anda, acompaña a mi hija a tal fiesta. O sea, la hija era la cuñada. Se fue con la hija y la trajo en cinta. ¡Qué vivo! Se casó todavía con la cuñada. O sea, tenía dos. ¿Cuántos andan con dos? Pero la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios. ¿No te gusta que hable de esto? ¿No te gusta? ¡Qué pena, pues, que te duela! ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que está destruyendo los hogares, la familia, los países, las naciones, los matrimonios. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 33 de Jeremías, lo vemos a Jeremías que por predicar la palabra estaba preso. En la cárcel lo habían metido a un pozo, hermano, a una cisterna. Lo azotaban todo lo que le hacían. Sin embargo, él sufriendo, llorando, Dios ahí en esa condición, le viene la palabra de aliento al siervo de Dios. Dios siempre tiene una palabra de aliento para su siervo. Dios siempre tiene una palabra de aliento. Escucha la palabra de aliento. Le da una buena palabra al profeta. ¿Qué le dice? Dios le da una invitación. Y le dice, mira, te quiero dar una invitación para que veas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, sí, pero primero clama a mí. Clama a mí y yo te responderé y te voy a hacer ver de qué manera tú puedes mirar y tener una vida donde te rodeen los milagros de Dios. Una vida de milagro en milagro, de experiencias maravillosas con el Dios eterno. Todo está en que clames. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que no conoces. Mejor dicho, la oración, porque clamar es orar llorando. Clamar no es gritar. Algunos creen que clamar es ¡Señor! No, clamar es pedir algo llorando. Puesto que usted puede clamar aún en silencio, como Ana. Ana clamaba en silencio, no le salía ni la voz, solamente se movían sus labios. Y le caían las lágrimas y estaba clamando. Cuando usted ora, escuche, cuando usted ora y llora, cuando usted ora y llora y le pide a Dios algo llorando, y eso va conforme a la voluntad de Dios, el brazo de Dios se mueve. Y no importa lo que hay al delante, no interesa la ciencia, no interesa, hermano, la opinión de los médicos, la opinión de los abogados, eso no interesa. Cuando se mueve el brazo de Dios, se mueve lo sobrenatural. Se mueve lo que está por encima de la ciencia, de las leyes naturales. Dios no le tiene que pedir permiso a los cirujanos. Dios no le pide permiso al neurólogo, hermano. Él hace lo que él quiere hacer y punto. Lo inoperable lo opera él. Lo que no se puede, para él es fácil. Aleluya. Aleluya. El hedor del Señor le dice, clama a mí. ¿A quién tiene que clamar? A mí, dice, pídeme a mí. Así que no le pidas a María. No le pidas a Pedro, ni a Juan, ni al niñito, ¿cómo se llama el niñito? Ni al niñito divino, no le pidas, con todo respeto. Porque el que te está diciendo es el Dios creador del cielo y de la tierra. Dice, pídeme a mí. ¡Clama a mí! Y usted ve que la oración comienza con una invitación de Dios. Porque Dios le invita, te dice, clama y yo te responderé. Y entonces yo quiero que usted vea primero en qué condición estaba Jeremías cuando Dios le dice, clama a mí. Estaba preso. Estaba, hermano, sin familia. Aparentemente solo en el patio de ese lugar donde estaba la cárcel. Y en esa condición, Dios le dice, clama a mí. Porque hay algunos que yo los he visto, que me dicen, estoy tan enfermo que ya no oro. Mi problema es tan malo que ya no tengo ganas de orar. Pero si eso no te lleva a la oración, ¿qué te va a llevar a la oración? Algunos quieren orar cuando todo va bien. Pero, ¿y cuando va mal? No tire la toalla. Cuando la gente del mundo le va mal, ¿qué hace? Se va a las cantinas, se ponen a tomar 1, 2, 3, 4, 5 días sin parar. Es que me ha pasado tal cosa, voy a tomar para ahogar las penas. Y cuando toman y toman, las penas flotan y se acuerdan de todo. Y a veces se ponen a llorar. Es que no sabe lo que me ha hecho. Esta es, yo cuando la veo la mato. Aunque mal paguen, y ponen su música, esa música les ayuda para tomar valor, para hacer lo que no harían. Entonces yo quiero que usted considere la condición en la que estaba Jeremías. Preso, en su situación difícil, pero en esa condición Dios le dice, clama a mí. O sea, le está hablando, y le dice, clama a mí, pídeme a mí, ora, ora, ora, ora, ora. Y si usted se da cuenta, en la Biblia hay muchas invitaciones a orar. Hay muchas promesas que Dios los lleva para que usted pueda orar. Usted me pregunta, pastor, ¿en qué momento dice la Biblia que la gente comenzó a orar? Comenzó a invocar a Dios. Vamos todos a ver, Génesis capítulo 4. Y por favor, solo los espirituales pueden alabar a Dios. Los muertos quédense callados, no más, como está sal. Esos muertos que... Bien vestidos, hay muertos bien vestidos. Están para enterrarlos ya de frente. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Mire, de Génesis capítulo 4, usted ya ve que los hombres invocaban el nombre de Dios. No había religión católica, ni evangélica, ni mormones, ni testigo de Jehová. Y los hombres de esa época ya invocaban el nombre de Jehová Dios. Alábalo. Y Dios es eterno. Dios es el Dios de Adán. El Dios de Eva, el Dios de Moisés, el Dios de Jeremías. El Dios de Isaías. A su nombre sea la gloria. Entonces vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos va a dar ganas de orar. Rapidito, todos con su espada. Vamos a sacarle filo a la espada. ¿Qué les parece? Mateo 7:7. Rápido, a ver. Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, Lo está diciendo Jesús. No lo dice Pedro ni Juan, lo dice Jesús. Y si lo dijera Pedro y Juan, también lo diría que en el nombre de Jesús. Pero dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. En otras palabras, no te vas a quedar sin respuesta. Pero es que yo estoy pidiendo y no se me da. Sigue pidiendo. Porque esto es lo que está diciendo, pedid y se os dará, pero no quiere decir que pides y al segundo te lo dan. Pide y espera, dice, espérate. Pide y espera. No es que Dios está ocupado, Dios no está ocupado, sino que en esa espera Dios va a tratar con tu vida. Dios te va a elevar a un nivel diferente. Vas a tener una experiencia más grande con Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oye, hermano, hay algunos que le piden a Dios, hermano, para pecar. Hay traficantes que dicen a Dios, que no me vayan a agarrar, Dios mío. Déjame pasar los 20 kilos, Señor, ya. Déjame asaltar bien ahora, que no me capturen, Señor, que no me... Allá en el Perú hay una santa de los delincuentes. Se llama Sarita Colonia. Es una santa, una beata le llaman. Y todos los delincuentes la tienen tatuada. Algunos la tienen tatuada Sarita Colonia. Y cuando juran los delincuentes, dicen, oye, tú me has hecho eso, oye, tú has hecho. No, padre, ¿qué te pasa? Te lo juro por la Sarita. Te lo juro por la Sarita. Por la Sarita, ¿por qué Sarita? Por Sarita Colonia. Y Sarita Colonia va a ayudar, dice, a salirse de la cárcel, a llevar la droga, a lo malo. No, hermano, esos son los dioses que se hace la gente. Allá en México está la Santa Muerte, el dios de los traficantes, de los pandilleros, de los maras, de todos ellos. Pero, hermano, el único y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios Padre. Yahvé también se le dice. Y entonces hay algunos que andan pidiendo para conquistar a la cuñada, para pecar. Y entonces Santiago dice, pedís y no recibes porque pides mal. Y hay algunos que piden para vuestro deleite, piden cosas que no deben pedir. Por eso que usted no le diga a Dios, Señor, yo quiero que me des esto. Tú dile, no, Señor, yo quiero que me des lo que necesito. Señor, es que yo necesito, mándame un camión de 4 ejes. Y el Señor te manda una carreta nada más. Dice, pero Señor, yo te he pedido un camión. Es que tú no necesitas camión, necesitas una carreta. Cuando necesites el camión, te doy el camión. Pero ahora, agarra la carreta, nomás agarra la carreta. Un hermano en la iglesia hace años, ya ahora es un pastor. Él le decía al Señor, Señor, soy soltero, me quiero casar. Yo quiero que me des una mujer hermosa, que sea rubia, que tenga ojos verdes, su medida, te doy la medida porque tú eres un Dios perfecto, 60, 90, 60. Sí, soy, y para él todavía, y él me dice, yo era feo y con esta cara, y todavía quería una 90, 60 rubia con ojos azules. Y el que no crea, le vino la rubia. Con 90, 60, 90, le vino. Y yo digo, ella es. No puede ser ella. ¡Aleluya! Quieto, loco, quieto, acá está. Al final, ¿qué? El Señor le dijo, tú quieres a ella. Pero esa no te la quiero dar yo. Esta es la que yo tengo para ti. No. El Señor le dijo, esta es para ti. Porque con ella vas a hacer la obra. Con ella, yo te conozco y la conozco a ella. Van a encajar. Ahí va a ser exacto. Como anillo al dedo, como una tuerca en el perno. Alábalo si puedes. Alábalo. Alábalo que está vivo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4. Ahí está, los vivos alabando. Hebreos capítulo 4. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él sabe lo que tú sientes porque Él lo sintió. Él sabe lo que te ha pasado porque a Él le pasó. Entonces dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted, nosotros tenemos la bendición de que podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando usted se ponga a orar, dile, Señor, déjame entrar en tu presencia. Déjame entrar en tu presencia. Quiero entrar en esta oración. Quiero meterme a tu misma presencia porque quiero hablar contigo. Quiero decirte lo que tengo acá. Quiero expresarte, hermano, esa es la bendición. ¿Y cómo te acercas? Dices tú, dices, vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, me ha lavado, me ha limpiado, y ahora yo entro a tu presencia en el nombre de Jesús, confiadamente, para hallar el oportuno socorro, para que me socorras, para que venga tu respuesta. Alabado es el nombre de Jesús. Vamos todos rápido al libro de Salmos. Salmo 145. Apúrese, hermano, que tengo que ir corriendo a un sitio. Salmo 145, verso 18. ¿Qué dice? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras. No los que se hacen los que lo invocan, sino los que de veras están invocando a Dios. Por eso la Biblia también dice, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace un momento yo le escuchaba a un hermano que estaba dirigiendo y decía, hermano, si le van a cantar, cántenle con el entendimiento. Cántenle de corazón, piensen lo que están cantando. No cante por cantar. Cuando usted ore, no ore por orar. No repita por repetir. Un pastor me dijo a mí hace años, me dijo, Eugenio, estoy mal, me siento mal, porque le he prometido a Dios que voy a orar de tal hora en la madrugada y me muero de cansancio, pero le he prometido a Dios y me ha rodeado en la noche, en la madrugada estaba, Señor, tú eres grande, aleluya, y me caía de sueño, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Santo, gloria, y me caía de sueño, y decía, Señor, tú eres poderoso, aleluya, gloria a Dios, yo soy poderoso, yo soy grande, y se dio cuenta que estaba diciendo que él era poderoso, o sea, yo soy poderoso, no, yo no soy poderoso. Tú eres el poderoso. No, perdón. Se le quitó el sueño. ¿Por qué habló así? Porque está con la cabeza en la almohada, pensando en la almohada y pensando en otra cosa. Por eso si usted le va a alabar en este momento, quiero que le sacrifique a Dios una alabanza de adentro. Levanta tu mano, sacrifica alabanza. ¡Di gloria a Dios! ¡Di gloria a Dios! ¡Di gloria a Dios! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gloria a Dios! Porque en medio del problema, ¡gloria a Dios! Porque en Cristo hay poder, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Isaías 58. ¡Santo! Estoy acelerado. Isaías 58, acaba de caer un bombazo del cielo. Isaías 58, verso 9 dice, entonces invocarás. ¿Y qué va a pasar? Y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, Pero dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. ¿Ah? Porque esto no quiere decir que sean palabras mágicas, que usted habla y sucede. No, pues usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que quitar lo que tiene ahí adentro, que es como un muro, porque si hay algo que lo separa a usted de Dios, es el muro del pecado. Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Cómo es esto? Están desapareciendo los adoradores. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Los verdaderos adoradores han venido a adorar. Adorar y a escuchar la palabra y a regocijarse. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Primero dice, si se humillare, si hay arrepentimiento, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, yo te oigo, perdono tus pecados, te limpio y sano tu tierra. O sea, te respondo, viene la bendición. Pero primero, tiene que haber arrepentimiento. Primero tiene que haber corazón limpio. Porque dice la palabra de Dios que Dios no oye a los desobedientes. Pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Dios, en la palabra, en la Biblia, vemos, hermano, cómo Dios responde. Pero no siempre en el tiempo que el hombre espera, sino en el tiempo de Dios. Y a veces el tiempo se alarga, hermano. Y yo veo a alguien que esperó. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Gracias, Señor. Y se lo dio cuando cumplió 100 años. ¿A quién? Abraham. Su esposa tenía 90 cuando le nació el primer hijo. Y él le había dicho, Dios, voy a hacer de ti una gran nación. Y le dio un hijo. A los 100 años. Hablo del hijo de la promesa. Porque tuvo otro hijo primero con otra mujer, con Agar, que nació Ismael. Ahí está, los árabes, es el padre de los ismaelitas. Pero hablando de Abraham, Dios le dio el hijo que quería, pero él tenía 100 años. Y vivió con su mujer que tenía 90 años. Y nació y creció. ¿Y cuántos años vivió Sara? Sara vivió 127 años y murió. Y se quedó Abraham viudo a los 137 años. O sea, quiere decir que el hijo que tenía 37 años cuando murió su mamá, que era Isaac. Y dice que Abraham ya era viejo. Cuando se quedó viudo, ya era viejo. Tenía 137 años cuando se quedó viudo. Pero se volvió a casar. Y no crea usted que si tenía 137, se casó con una de 110. No. Se casó con una jovencita. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque le hizo 6 hijos. Tuvo 6 hijos. Así, pastor. Imagínate. Ahora tiene fe, no tiene fe. Si Abraham podía hasta los... ¿Sabe cuántos años vivió Abraham? Hasta los 175. Pero no, es que Dios es Dios. Si Dios le da la fuerza, la vitalidad, hermano, a Abraham... Lo hizo con Moisés. Moisés estaba fuerte. Nunca se oscurecieron sus ojos. O sea, Dios puede hacer que tú tengas la fuerza y la vitalidad de un jovencito. El pastor Osvaldo Becerra, hermano, tiene como 70 años, no sé cuántos tiene. pero por dentro tiene 34. ¿Por qué? Porque él se ha sacado una prueba completa y me dice, pastor, mi cuerpo por dentro tiene 34 años. Porque mi hígado tiene 30, todo su cuerpo por dentro es 34 y por fuera hay que pelarlo. Bueno, gloria al Señor. ¡Alábalo, alábalo, canario! ¡Cristo vive! Así que si alguien quiere casarse con el pastor Osvaldo, todavía hay tiempo. A su nombre sea la gloria. Entonces hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios responde. Dígale a que está a su costado, hermano, tranquilo, Dios responde la oración. Porque Él ha dicho, yo te responderé. Puedes creer que Dios te responderá. Entonces, hermano, cuando usted se arrodille para orar, se arrodilla para orar, tiene que arrodillarse creyendo que viene la respuesta. Tiene que pensar que la respuesta viene. Que viene. Entonces, porque si usted se arrodilla pensando que no hay nada, que nadie lo oye, porque acá hay una cosa. Yo me arrodillo para orar. Y me pongo a orar, Señor, mira, acá hay algo. O la palabra muere en el espacio, o hay alguien que me oye. Entonces, o hay alguien que me oye, o no, o nadie me oye. Y si hay alguien que me oye, ¿a quién me dirijo? Yo me dirijo al Omnipotente. El Omnipotente es el que ha dicho, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Yo soy Dios de toda carne, dice. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Entonces, Dios nos oye cuando oramos. No digas, a mí Dios no me oye. Dios te oye hasta lo que piensas. Dios oye hasta lo que hablas a escondidas. Dios sabe hasta lo que escribes en el WhatsApp. Y lo que escribes en la computer, ahí Él sabe. Él sabe todo. Así que tranquilo, porque así como sabe tu pecado, también sabe lo que necesitas. También sabe tu fidelidad. Cuando eres fiel, Dios sabe. Cuando no eres fiel, Él lo sabe. Por eso que cuando uno peca se siente mal. ¿Por qué? Porque dice, ya me vio Dios, ya me vio. Ya te vio, pues, ya te vio. Por eso, arrepentíos. Dice, arrepiéntete. Vamos a ver, en la palabra de Dios no tenemos mucho tiempo, pero usted puede ver que hay oraciones contestadas. Hay oraciones, hermano, que usted se queda impresionado. Por ejemplo, Josué. Josué, en una batalla que estaba el pueblo de Israel peleando, se oscurecía, perdían la batalla. Y entonces le dijo, Señor, que no se oculte el sol. Y le dijo al sol, detente sol. Él no sabía que la tierra giraba sobre su eje, que todo, si a él no le importó, él no sabía nada, él solamente dijo, detente sol, en Gabaón. Y el sol se detuvo, dice, 24 horas, hasta que terminó la batalla. Un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, pero pudo orar y creer que ese Dios tenía el poder de detener el sol. O sea, se ha tenido que detener la tierra, se detuvo la tierra, pastor. Y si se detiene la tierra, el mar, pasaría esto, pasaría lo otro. ¿A mí qué me interesa? Dios sabe lo que hace. Por eso que cuando uno dice, no, esto es inoperable, porque el tumor está metido entre la columna y está agarrando el nervio, este, el otro nervio. ¿Y qué me interesan los nervios? Lo único que digo, en el nombre de Jesús, que salga ese tumor. ¡Que se vaya! ¡Fuera! Señor sabe cómo lo saca, cómo lo arranca. Yo que voy a estar preocupado que Dios diga, uy, ¿sabe qué? No pude. Que Dios te diga, casi, pero no. Es que es muy difícil para mí. No, Él es Dios de esto. Él te puede quitar los huesos si te pone huesos nuevos. Había un hombre que un día tuvo un accidente y le sacaron un riñón y se quedó con uno. Y lloraba, tengo un riñón, me voy a morir porque con uno no voy a poder vivir. Lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Y hermano, lloraba y pedía al Señor, ponme un riñón, ponme un riñón. Y, aleluya. Un día se cayó las escaleras y lo llevaron al hospital. Cuando le sacan placa, tenía 3 riñones. Pero no, eso es imposible. Así es de posible, Dios es posible. No, pastor, es que vino cinco veces el Dios que tú sirves, pero el Dios que yo sirvo tiene poder para ponerte dos riñones, tres riñones. Algunos dicen, pastor, ¿usted está creyendo que en un cuerpo puedan haber tres riñones? Ah, pueden haber cuatro. ¿Cuatro? Claro, pregúntele a una embarazada. ¿Hay una embarazada por acá? ¿No hay una barrigona por ahí? No hay ni una. Pues, ¿qué pasa con los varones? No tan... La iglesia no crece, ¿qué pasa? ¿Hay alguna barrigona por ahí? ¿Dónde está? A ver, hermana, pare. ¿Hay otra vuelta? No te creo. Uy, César está ungido. No hay nada que hacer. Bueno, en la barriga de la persona que está encinta, dígame, ¿hay un bebé o no hay un bebé? ¿Y ese bebé tiene riñón, no? ¿Cuántos tiene? ¿Y dos que tiene ella? ¿Y cuántos hay? Entonces, ¿por qué dice que no se puede? ¿Y cómo crece el hueso adentro del vientre? ¿Cómo crece un corazón adentro de una barriga? Hermano, no puedes contestar eso, ateo, escúchame. No puedes responder eso, entiende que Dios es real. ¡Aleluya! Vamos al Salmo 34:4. Este es para todos los que tienen temor. ¿Tienes temor? Sí, estoy temor. Tengo temor. Es que tengo miedo, pastor. Ah, el Salmo 34:4 está la solución a tu problema. ¿Salmo qué? 34. Salmo 34. ¿Salmo qué? 34. For. Eso. 34:4. ¿Qué dice el Salmo 34:4? Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todo, ¿qué? Mis temores. ¿Estás con temor? ¿Temor a qué? Cuando tú estás con la preocupación, el problema es de este tamaño. Y ya no sabes qué hacer. Te pones a orar, orar, orar, y el problema se va achicando, se va achicando, se va achicando. Y sigues orando, y sigues orando, y sigues clamando, y sigues clamando. Y te das cuenta que el problema se volvió así. Como una pulga. Al final dice, ven para acá. Se acabó el problema. ¿Por qué? Porque en la oración tú entras a la presencia del Omnipotente. El que entra en la oración no le tiene miedo a la brujería, no le tiene miedo al futuro, no le tiene miedo que sube el dólar o baje el dólar. No le interesa, hermano, no tiene esa preocupación porque su vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Dios. Dígalo usted, mi vida está escondida en Dios. Si Dios con nosotros... Diga, entienda, entiende bien, si Dios está con nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. David no tenía, ¿usted cree que David, por qué no se da cuenta? Mire, mire, mire al rey David. ¿Por qué David salió y se enfrentó a Goliat? Si él sabía que Goliat era un monstruo, era un tanque. ¿Usted se va a parar al frente de un camión que viene y le va a poner la mano para que pare? No. El camión se lo va a llevar, ¿no es cierto? Amén. Pero si Dios te dice, párate. Dice, si Dios está conmigo, yo voy. Por eso que el hombre de Dios no anda solo. Anda con Dios. La mujer de Dios no anda sola. Anda con Dios. Y el que anda con Dios, hermano, anda con el Todopoderoso. Por eso que San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, yo todo lo puedo en Cristo, no hay nada que yo no pueda. Con Cristo todo lo puedo. Con Cristo sí puedo. Con Cristo sí avanzo. Con Cristo sí hay esperanza. Con Cristo sales de la deuda, con Cristo pagas tu cuenta, con Cristo consigues trabajo, con Cristo cambia a tu hijo drogadito, con Cristo vuelve el adúltero de tu marido. Para Dios es facilito una noche nomás. Que Dios le mande un sueño al adúltero ese y que se lo manda al infierno y que caiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Señor, ya me acuerdo, no, dame una oportunidad, se despierta. No, ya, no, no está mi esposa, suéltame, no te agarro a ti, dame mi teléfono, mi amor, María Rosa, ¡Vení! ¡Vuelvo a casa! ¡San mi cama! ¡Ojalá! ¡Vive Jehová! ¡Vive! ¡Aleluya! Hermano, tenga fe. Atrévase a pedirle a Dios. Dile, Señor, tengo temor de esto. Y usted puede ver que David, todo el mundo temblaba menos David. ¿Por qué no temblaba David? ¿Por qué no estaba asustado David? ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Eso hace la diferencia. Puede haber todo un ejército, pero si no tienen a Dios, están asustados. Pero el que tiene a Dios está tranquilo. Cuando dijeron ya, David corrió. Corrió no para esconderse, corrió para enfrentarse al grandazo ese. ¿Tú crees que te tengo miedo y...? ¿Tú crees? Tú vienes contra mí con ejército, con lanza, con jabalina, con espada. La espada de Goliat era de la mitad del tamaño de David. Sin embargo, David se enfrentó y todavía le dijo, yo, Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré. Y toda la tierra sabrá que hay David, no, que hay Dios en Israel. Por eso, a tus victorias, di gloria a Dios. Lo que has conseguido, gloria a Dios. Lo tienes por Dios. La casa que tienes, la tienes por Dios. Tú no tuvieras nada, estarías sin nada. Pero fue Dios, Dios, Dios, Dios nos ha dado ese terreno. Dios nos va a dar para construir ese terreno. Dios va a traer almas, almas. Grande cosecha de almas. Una cantera de pastores, de obreros. ¡Jucabazoja la calla! ¡Aleluya! Usted no se imagina lo que Dios va a hacer. Dios tiene cosas grandes, maravillosas, poderosas. ¡No se salga de la nube! ¡No se salga de lo que Dios tiene! Porque si Dios quiere bendecir su obra, va a bendecir al pueblo. Hay algunos que están pasando pruebas, que no tienen trabajo, que no saben qué hacer. ¡Espérate! Que aunque todos queden sin nada, caerán 1,000 a tu derecha y 100,000 a tu izquierda, pero a ti vendrá la bendición. Vendrá. Dios ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Alabado sea el nombre de Jesús. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría que ningún hombre en la historia de la humanidad ha tenido. Por encima de Salomón, solamente Jesús. En sabiduría. Ana le pidió un hijo. No tenía hijo, lloraba. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 1. Por favor, ya voy a terminar. Y los que estaban vivos, por favor, resuciten. ¿Cómo sé que están vivos? Primera Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ve? Oró y lloró. E hizo voto. Ella hizo voto. O sea, ella prometió, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, va a ser consagrado. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por borracha, por ebria. Le dijo, oye, oye, digiere tu vino, digiere tu trago. Ella le respondió diciendo, no, señor mío, no soy una mujer atribulada, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y por mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cristo vive. Y en el verso 27 dice, cuando le viene la bendición, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo no me canso de darle gracias a Dios cada vez que la veo a María Rosa ahora. La veo viva, la veo haciendo sus cosas y yo sabía que iba a morir. Y yo digo, Dios mío, la abrazo, la agarro de espalda. ¿Estás viva, Mari? ¿Mari, estás viva? ¿Estás loco tú? Estoy loco por ti. ¿Estás viva, María Rosa? ¡Abrázame fuerte! A veces está dormida, la miro y, ¿está viva? ¿Está respirando? ¡Sí, está viva! ¡Está viva! ¡Alábalo que está vivo, alábalo! No me canso de decirle gracias. Ustedes son testigos del poder de Dios. Ustedes son testigos. ¿Cuántas veces nos escucharon orar por un terreno? Danos un terreno grande. ¿Cuántos orábamos? Un terreno grande, un terreno grande. ¡Ya tenemos el terreno! ¡Aleluya! No importa cómo, ya tenemos el terreno. Falta pagar 50 militos nada más. Pero ya lo tenemos. Ya está, ya está. Alaba lo que vive. Cristo vive. Por eso dice Jeremías 33:3, dígalo conmigo, clama a mí. Dígale que está a su costado, Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas ocultas, cosas que pedimos y que nosotros mismos no entendemos. Efesios 3:20, vamos todos. Oye, hermano, tengo que salir corriendo porque me está esperando el pastor Willy. Cumple 10 años de casado y todos se han ido para allá. Efesios 3:20. ¿Qué dice? Dice, hablando de Jesús, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos poder en el nombre de Jesús. No importa lo que se presente, si tenemos a Dios, tenemos poder. Dios está con nosotros, usted esté tranquilo. Lo que pueda venir, a veces usted le pide algo y Dios le da más. Mi esposa, por ejemplo, le pedía a Dios, solamente dijo, Señor, yo quiero que mi esposo se convierta y que venga. Dios le dijo, ya, pero no solamente va, lo convierto y lo traigo, sino que además lo voy a hacer mi siervo. O sea, lo que no le pidió, ella nunca le pidió a Dios que yo le sirviera, pero Dios le dio más. Porque Dios siempre te da más. Lo que tú le digas, dile, Señor, es como que Dios te diga esta noche, ¿qué cosa quieres que te dé? ¿Qué quieres? Y tú, Señor, yo quiero esto, quiero que me ayudes con esto, quiero que me ayudes. Y dice, ya, ¿todo eso quieres? Eso no es ni la mitad de lo que te voy a dar. Yo tengo cosas más grandes para ti. Cosas mayores, cosas mayores, cosas mejores. A veces no tienes una cosa porque tú lloras por una. Si no te he dado esto porque tengo algo más grande. Tengo algo mejor. Cuando Dios no te responde una cosa, es porque tiene algo mejor que viene. Esto no son palabras para anestesiarte la fe. Esto no es teorar. Esto no es, hermano, terapia religiosa. Porque algunos creen que con eso es para entretener a la gente, que se habla de un Dios que no existe. No, hermano. Si Dios no existe, ¿quién me cambió? Y si Dios no existe, ¿quién te cambió a ti? Oiga, ¿cuántos pueden decir, yo quise cambiar y no podía? ¿Y ahora qué haces acá? Hermana, mírate a la hora que sales y te cambias y te vistes diferente. y has roto los pantalones, has botado los chorcitos y esa cosa que andabas antes, porque alguien te cambió. Porque la que ha cambiado, bota todos esos trofeos de Satanás. Alaba, no alaba, ya no alaba. Jesucristo dijo en Mateo 17:20, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, y se movería. Si dices, si tuviera fe, le dices al monte, muévete, y se mueve. ¿Cuántos creen? Había uno que dijo eso. La palabra de Dios dice que si yo le digo al monte, muévete, se va a mover. A ver, monte. Se paró ahí frente a un monte, hermano. Muévete ahora. En el nombre de Jesús, muévete. Monte, muévete. No se movió. Voy a orar más. Y se puso a orar, a clamar. Ahora sí. Ahora sí. Monte. A ti te digo, en el nombre de Jesús, muévete, monte. No se mueve. No voy a meterme un ayuno de 3 días. Se metió un ayuno de 3 días. Y volvía de nuevo, monte, muévete. Nada, un ayuno de, algunos hacen ayuno de 40 días, tomando jugo, tomando limonada, tomando Coca-Cola Light. Y hacen sus ayunos, dicen. Y luego regresa y lo mira el monte y ahora sí, ahora con todo lo que he orado y todo lo que he ayunado, ahora sí se mueve. En el nombre de Jesús, escúchame monte. ¡Monte! ¡Muévete! ¡En el nombre de Jesús! Ya sabía que no te ibas a mover. Así hay algunos. Ya sabía. Algunos dicen, pastor, estoy enfermo. Me duele la cabeza. Vamos a orar entonces, hermano. En el nombre de Jesús, pon tu mano, padre. Le duele la cabeza al hermano. La hermana está recibiendo la oración y está pensando, si no me sano, salgo y tomo un paracetamol. Entonces, ¿para qué viene acá? ¿Para qué viene a pedir oración? Están enfermos, hermano, pasen los enfermos. Pasen los enfermos. Una hermana que está con un mioma adentro. Y le dice, hermano, pasa. ¿Tú no estás enferma? No, sí, pero a mí me van a operar el martes. ¿Y por qué no pasas? Porque no cree que Dios la puede operar. Ella no cree que Dios puede desaparecer un mioma. Ella no cree que Dios puede sacar y arrancar ese tumor. ¿Tú crees que no puede? Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Créele a Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Cuando el Señor dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza y le dices a un monte, muévete, se va a mover, lo que está diciendo el Señor es que no hay límite para nuestras peticiones. No hay límite. Pide lo que quieras. Dios lo ha dicho. Solamente pide y cree. Para Dios todo es posible. Marcos 9:23, para Dios todo es posible. Entonces, aceptemos la petición de Dios que te dice, clama a mí, y yo te responderé. Pero espera, yo te responderé. San Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a terminar con estos pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 4. Con esto terminamos, hermano, y me voy corriendo. Deuteronomio 4. ¿Lo encontraron? 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Salmo 105. Salmo 105. ¿Lo encontraron? Verso 4 dice, Buscad a Jehová. ¿Y qué más dice? Y su poder. Buscad siempre su rostro. Dígale que está a su costado. Busca siempre a Jehová. El asunto es siempre. ¿Estás oyendo? Siempre. Tú pide, tú. Tú solo, pide, tú. Uno es tu petición, otro es que otro ore por ti. Pero tú pide, pide. Pide siempre. Busca siempre, siempre, siempre su rostro. Isaías 55. Isaías 55. ¿Lo encontraron? ¡Qué bueno! Verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¡Llámale, llámalo! En tanto que está cercano. Pero deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Lucas 11:10. San Lucas 11:10. Qué lindo, qué lindo. San Lucas 11:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque todo aquel que pide, entonces pide. Todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, el que llama, se le abrirá. Porque dice el verso 11, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si le pide pescado, le dará, en lugar de pescado, le hará una serpiente. Y si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y el 13 dice, pues si vosotros siendo malos, porque delante de Dios todos somos malos, solamente eres bueno, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ah? Y en Romanos 8:26 dice que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Hermano, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Cristo vivo. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dijo Cristo, yo lo haré. Todo lo que le pidas al Padre creyendo, lo recibiréis. Entonces, yo quisiera preguntarte algo. ¿Por qué no te atreves a pedirle hoy algo? ¿Qué les parece si hoy le pedimos a Dios lo imposible? ¿Qué les parece si esta noche usted rompe ese muro de incredulidad y atraviesa, hermano, a lo que para usted es imposible? ¿Qué cosa te gustaría pedirle a Dios? Sabiendo que Él oye, sabiendo que Él escucha, entonces tú tienes que pedirle a Dios por tu casa. Pedir ayuda por tu familia, por tu casa, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus deudas, por tus niños, por tus hijos. Porque es de fe. Solamente quiero gente de fe. Solamente los que tengan fe. Pero que estén dispuestos a decirle a Dios, Señor, esta noche yo te creo. Que tú tienes poder de hacer esto. Y entonces si tú crees, para el que cree, todo es posible. Déjame hacer una oración por aquellos. Póngase de pie, por favor. Ay, ¿dónde se van? Van a llenar el altar. Póngase de pie ahí. Acérquese, venga. El Señor tiene poder. ¿Puedes creerlo? ¿Qué cosa quisieras pedirle a Dios? ¿Quiere que te diga algo? Tú sufres por dentro. Disimulas delante de tu familia, pero por dentro estás llorando hace rato. Y hay algo más. Miro para allá, pero tú sabes que te estoy hablando a ti. Te sientes sola. Y tú crees que lo tuyo no tiene salida ni solución. pero estás aquí. Porque Dios ha movido lo que tú sabes que ha movido para que puedas llegar y puedas recibir lo que anhelas. Hermano, Dios está aquí. Cristo está aquí, el Omnipotente, el Sanador, el Omnipotente, el Todopoderoso. Está aquí. Está aquí. Solo levante su mano, amigo, usted que me ve en otros países. Si usted dice, Dios no me oye, primero arrepiéntete. ¿Qué te parece si hoy te arrepientes de toda maldad, de pecados ocultos, de las cosas que tienes guardadas? Dígale ahí a Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche he oído tu palabra, y yo la recibo, y yo la creo. Señor, yo te pido que vengas a mi vida, que me perdones, que me laves, que me limpies, que me santifiques, que me auxilies, que me socorras. Primero me acerco a tu presencia para pedir que limpies mi alma con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Y ahora, tómame de tu mano y ayúdame, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Tócame, Señor, dile. Tócame ahora. Tócame ahora. Señor, tócame ahora. Escucha mi voz. He oído tu palabra, dile, yo la creo. Pídele ahora. Si le pides llorando, se va a mover el brazo de Jehová, el brazo del Padre. Dígale en el nombre de Jesús. Señor, yo creo. Señor, en este milagro que viene a mí. Tócame ahora. Ayúdame. Socórreme. Tócame, sáname. En el nombre de Jesús, enfermedades incurables, que no hay medicina, que solamente hay tratamiento como el VIH. El Señor sana ahora, desaparece ese virus por el poder de su palabra. Enfermedades diferentes, el Señor toca los huesos, los tuétanos, órganos, hígado, páncreas, intestinos, cancela el páncreas, desahuciado de la ciencia médica, toca la próstata, el hígado, el páncreas, los intestinos, la garganta, los riñones, los que están siendo dializados, desaparece tumores, como la mantequilla en el fuego, se derritan esos tumores. Los miomas, Señor, sana de diabetes, todo tipo de cáncer, los que me oyen, enfermedades crónicas en la vista, en el oído, destapa los oídos de los sordos, toca, Señor, el esófago, el corazón dañado, Señor. La mujer que no puede tener hijos por trompas dañadas o porque no tienen trompas. Señor, o aquella mujer, Padre, que no puede concebir. Señor, porque tiene múltiples quistes, miomas, tiene una serie de hemorragias continuas. Señor, toca ahora. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de su palabra, hay poder en tu palabra. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Tu palabra dice: todo lo que le pidan al Padre creyendo, lo recibiré. En el nombre de Jesús, yo vi a milagros, a maravillas. Restaura matrimonios. Que regresen los adúlteros que se fueron, dejando a su mujer, dejando a sus hijos, esas deudas impagables. Los que se han arrepentido y están con requisitoria, Señor, por los delitos que han cometido. Si tú ves que se han arrepentido, perdónalos, lávalos, límpialos, dales una oportunidad, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se han hecho milagros, maravillas, sanidades. Señor, cambia al homosexual, al drogadito, al hijo rebelde. Quita dolores de cabeza. Quita esos dolores ahora en el cuello. Señor, de la cabeza hasta los pies, mata hongos. Señor, virus, bacterias. Cualquier cosa, Padre, en el nombre de Jesucristo, levante su mano ahora. Escúcheme, dígale gracias, nada más. Dígale gracias. Gracias, hermano, dígale gracias a Dios. Dígale gracias. Gracias, Dios mío, dígale gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Dígale gracias. Toca la garganta. Todo tumor. En cualquier parte del cuerpo. Ganglios inflamados. Dios mío, heridas que no cicatrizan. Y problemas, por difícil que sean. Todo está presentado hoy delante de ti. Dígale gracias. Yo no sé cómo, pero tú lo haces, dígale, Señor. No sé cómo tú lo haces ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, gracias. Dígale gracias, gracias, Señor, gracias. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la responderá. Orando, descansar en el Señor, decirle todo a Él. Orando, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Ahora levante su mano y dígale gracias, Señor. Eso es todo, solo diga gracias. Gracias, Señor. Ahora denle un aplauso al que se lo merece, a Cristo. Dígale gracias. Saluda a su hermano que está a su lado. Dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Dile gracias. Que Dios te bendiga, dígale. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Abraza a tu hermano que está acostado, dígale. Dios te bendiga. Regrese rapidito a su sitio. A su nombre sea la gloria. Hermanos míos, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, que es parte de todo culto. Y quiero dirigirme a los hermanos que nos ven en otros países. Si usted siempre nos mira, siempre está escuchando, sería bueno que usted nos ayude también. Si usted puede mandar alguna ayuda para esta obra, a nosotros nos va a llegar en momentos que más necesitamos siempre. Cuando llega fin de mes y cuando es quincena, se nos amontonan las cuentas. Así que si usted puede colaborar con lo poco que pueda, va a ser una ayuda para nosotros, hermano. Así que le pido en el nombre del Señor que le pregunte al Espíritu Santo y usted va a ver cómo Dios le va a decir adentro de su corazón. Cuando una persona le da a Dios el diezmo, hay gente que habla mal del diezmo, pero nosotros damos el diezmo, los pastores, todos pagamos nuestro diezmo. El diezmo no es para el bolsillo del pastor. El diezmo es para la obra de Dios, para invertirlo en la obra. ¿Cómo ponemos más templos? ¿Cómo ponemos más, compramos más bancas? ¿Cómo alquilamos locales? Si no es con la ofrenda, con el diezmo, con lo que entra. Los borrachos, la gente en la calle no te va a dar. Este es un asunto de la iglesia, hermano. Amén. Así que en el nombre de Jesucristo, vamos a hacer una oración por las ofrendas y por los diezmos, que Dios nos ayude a todos. Esta noche yo tenía que haber ido a Chongón, porque el pastor Willy está de aniversario. Pero la doctrina, hermano, es que los hermanos de la iglesia no deben de salir del culto para ir a un aniversario, ni cumpleaños, ni nada, sino después. Después que termine el culto, pueden ir y visitar y hacer lo que... Pero a la hora del culto no van a venir una cantidad de hermanos que todos nos vamos, y todos nos vamos, y eso está mal. Eso quiere decir que no tienen doctrina. Así que voy a ir a ver quiénes son los que necesitan doctrina. Algunos me han pedido permiso, pero está bien, hay una emoción, es una fiesta, es un compañero, es un hermano, pero por encima de todo hay que guardar el orden de la iglesia, porque si no hay que cerrar la iglesia entonces. Y eso no puede ser posible. Amén. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a pedirle al hermano Javier. Javier, pasa por acá para que hagas la oración por las ofrendas y cantes un especial para la colonia. ¿Has traído tu pista? ¿Sí? Por si acaso. Él siempre la trae. ¿Dónde está Ángel Bardales? Ahí, por favor, hermano, de una vez. Bien, vamos a hacer la oración primero por las ofrendas. Amén. Vamos a pedirle al hermano, al otro Javier. Jaime. Los dos son JJ. Tú cantas y él hace la oración por las ofrendas. Bien, Jaime. ¿Cuánto lo saludan, hermano Jaime? Él también canta, pero a veces se atora. Gloria a Dios. Reunión con los caballeros. Ya vi. Gloria a Dios. A ver, Jaimito. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y las ofrendas, que es parte de este servicio para la gloria de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, bendito Jesús de Nazaret, por tu palabra, por la bendición que ha llegado a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre Santo, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, Padre Santo, desde la mañana hasta que anochece, Señor. Ahora, Padre Santo, te pedimos que tú bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Padre Santo, multiplica, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, las finanzas, Señor. Aquel que no tiene trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que tú lo proveas, que tú lo des, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera todo espíritu de miseria. En el nombre de Jesús de Nazaret, y bendice a todos tus siervos y tus siervas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Hasta el hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar adorando al Señor. Gloria a Dios. Padre, te adoramos en esta noche. Señor, decimos, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor.